Estamos en compañía ahora de Florencia Aguilor, quien asumió recientemente a una nueva área. ¿Cómo estamos, Florencia? ¿Todo bien? Buenas Hola, días. ¿Cómo estás, Franco? Bien. A vos y a toda la audiencia. Bien, gracias por recibirnos en esta mañana. El área se llama... Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Dirección de Participación Ciudadana. Bien. ¿Y de qué se trata? Bien, bueno, una pregunta que va a tener una amplia respuesta porque, mira, la forma de encarar esta nueva área que estoy desembarcando, que se crea a partir de este nombramiento... Va a tener diversas funciones, por un lado una comunicación directa con el vecino y otra, digamos, más indirecta con las asociaciones civiles, con lo que tiene que ver con los clubes deportivos, las sedes barriales. En este caso, Participación Ciudadana viene como a dar una respuesta técnica a las diferentes áreas que conforman el Ejecutivo Municipal y a su vez también poner la escucha en el vecino, ¿sí? Que es siempre el que te va a marcar la prioridad. Entonces, a raíz de esa demanda que se va a generar, hay que ver si se encuentra reglamentado la sugerencia o la inquietud que tenga, si no se encuentra reglamentado, bueno, hacerlo. Tengo como una parte metódica que va más allá de esto del diálogo con los vecinos, que tiene que ver más con las ordenanzas, la reglamentación de las mismas, una parte más metódica en ese sentido, ayornarlas. O modificarlas, o en todo caso crear una normativa nueva, y por otro lado un lazo más social, ¿sí? Así que así va a estar dividida el área, que ya te digo, es muy nueva, porque recién hace un mes, yo ingresé un poquito después, el 14 de enero comencé con las funciones, así que bueno, recién estoy desembarcando y la idea es esa, ¿no? A raíz de la prioridad que te la marca el vecino, ver qué es lo que se puede hacer, sugerir, siempre en pos de que haya una eficiencia del Estado. Y bueno, la verdad que muy contenta y con muchas expectativas y una enorme responsabilidad, ¿no? Y es un trabajo al comienzo, ¿no? Para vos, completamente nuevo, de crear funciones, ¿o ya hay un plan armado que continúas? No, totalmente nuevo. Así que bueno, a gusto y a piacere, digamos. Emilio me marcó en esta oportunidad, el intendente, ciertas prioridades que él tenía en agenda, que eran necesarias realizar, como por ejemplo la reglamentación de la ordenanza de fitosanitarios. Nosotros, como bien vos sabés, tenemos una ordenanza que se nos sancionó en el año 2020, en plena pandemia, que tuvo también sus contradicciones y demás. Esa ordenanza no se encontraba reglamentada, así que bueno, estuvimos trabajando junto con Luis Igarza, que es el secretario de Producción y Vialidad, con el jefe de gabinete y con el Ministerio de Desarrollo de Asuntos Agrarios. Estuvimos trabajando en un proyecto de adhesión, que es un proyecto de georreferenciación con el Observatorio Técnico de Agroquímicos. En ese sentido, es muy importante esto que estamos implementando porque Ayacucho va a ser la segunda regulación a nivel provincial, es decir, bonaerense, con lo que tiene que ver con la aplicación de fitosanitarios mediante drones. Eso es algo como muy novedoso, más allá de la reglamentación de fitosanitarios, era importante incorporar este ítem del dron porque sabemos que se utiliza, está en un gris en lo que tiene que ver en materia legislativa a nivel nacional y provincial. Entonces creo que eso también marca la pauta del trabajo que estamos realizando en este momento. O sea, va a haber una posibilidad de que alguien quiera denunciar una fumigación clandestina o que no está cumpliendo con las normativas, no solamente sea la intervención a la policía, el Ministerio Desarrollo agrario, sino que el municipio intervino. El municipio sí, también interviene, ya te digo, perdón, a través del área de Luis Igarza, son quienes van a complementar diferentes planillas, ya sea para los aplicadores, tienen que cumplir con recetas también del SENASA, claro. O sea, cierta cantidad... Un agrónomo también, ¿no? Tiene que tener la receta de un ingeniero agrónomo, son varios los requisitos, pero creo que es importante esto, de que Ayacucho es la segunda localidad que va a contar con esta reglamentación de la aplicación de fitosanitarios por dron, porque la única localidad que se encuentra vigente en la provincia de Buenos Aires es en Ramallo. ¿Sí? Después hay provincias, obviamente, que lo utilizan mucho más. Nosotros es, obviamente, nuestra ciudad mucho más ganadera que agrícola. Pero bueno, en pos de avanzar en una eficiencia también lo que tiene que ver con la tecnología, nos parecía importante tocar este tema. Bien, sí, incluso en una localidad donde se fumiga mucho también. Exacto, sí. La extensión del partido también. La extensión del partido, si bien es más ganadera, como bien te decía, y hoy obviamente sembrados, ahora bueno, están con la cosecha del girasol, el maíz, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta esto de los límites, ¿no? Uh-huh. Que son muy importantes a la hora de fumigar o utilizar estos aplicadores. Así que bueno, eso es uno de los trabajos que estamos haciendo. Estoy trabajando también con el código contravencional. Hay muchas normativas que hay que aggiornar. Ahí por eso aparece como esta área donde viene a hacer un lazo con las diferentes áreas, ¿sí? Del código contravencional puedo pasarte al área de juventud, donde también estamos trabajando en conjunto en un protocolo para atender urgencias en casos de pibes y pibas que estén bajo el consumo problemático de sustancias. Uh-huh. Así que como que vengo como trayendo algo del Consejo Deliberante y ahora ponerlo en práctica acá. Eso mismo te decía, porque incluso que te lo fito sanitario, estabas como concejal. No, yo ¿no? Entré en el 2021. En el 2021, bien. Sí. Bueno, en sí, en general, digo, por lo que dijo el intendente en diciembre, es una forma de escuchar lo que la ciudadanía también quería o dijo en las elecciones, ¿no? Sí, de más cercanía con la gente, de reglamentar más cosas también que por ahí existen, ¿no? Sí, yo creo que la cercanía, como te decía al principio, la prioridad te la va a marcar el vecino. Entonces yo creo que es importante acercar el municipio al vecino, ¿sí? Uh-huh. También tenemos ganas de hacer algo que tiene que ver con gobierno participativo, con gobierno abierto. Hay una ordenanza también que ya tiene varios años que no se han puesto en práctica de presupuesto participativo. Entonces es importante que cada vecino atienda a su barrio y su voz también te dé una mirada de a ver qué es lo que falta, qué es lo que se puede mejorar. Siempre en pos de crear un buen clima, una respuesta y ser receptivo, por supuesto, a las demandas de la sociedad. Bien. Trabajamos para eso. Bien, Florencia. Bueno, para finalizar, también se lo preguntamos a Cintia Giardini el día de ayer. Hubo polémica también, donde dijeron que vos habías sido elegida a dedo a tu cargo, este junto también con Cintia. ¿Qué tenés para decir con respecto a eso? Mira, en ese sentido, como hablábamos al principio de la nota, yo creo que uno no le va a agradar a todo el mundo. Hay quienes le va a gustar mi forma y a quienes no. Yo estoy tranquila porque ya he demostrado mi trabajo en el Consejo Deliberante. No comencé a trabajar en 2021 cuando fui electa acá, o sea, tengo mi trayectoria universitaria, académica, y bueno, estoy consciente del trabajo que hago, de que predico con mi ejemplo y soy coherente en todo lo que vengo haciendo. Entonces, en ese sentido estoy tranquila. Creo que es un enorme desafío y una gran responsabilidad, y agradezco también la oportunidad que se me da de formar parte de la gestión. Uh-huh. Así que, ya te digo, no sé, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Sí, bueno, el intendente señalaba que la cuestión es, hay que esperar los resultados que dan, y si por ejemplo, el área ya sea tuya, Florencia, o la de Cintia no funcionan, son apartados. Obvio, pública, digamos. Exacto, es muy diferente a cuando asumí el compromiso en el Consejo Deliberante, donde la gente obviamente emite su voto y nos elige a través de sufragio, una lista que convenció en su momento, y ahora la oportunidad es otra. Y si yo no cumplo las expectativas del intendente, en este caso que fue quien me convocó, obviamente que mi renuncia está siempre a disposición, o él me dirá, mira, Florencia, hasta acá llegamos. La verdad es que yo sigo ejerciendo mi profesión liberal, o sea, eso no lo descuido, y esto suma más a un complemento porque tengo esa vocación de servicio, como bien vos sabés. A mí la política me gusta, y formar parte de esta gestión, que yo creo que es una gestión transparente, ordenada, con grandes valores, la oportunidad no la iba a dejar pasar, pero siempre obviamente dando una respuesta con trabajo. Y si el intendente considera que no lo tengo que hacer más, me apartaré y seguiré mi camino. Bien, por último, una cuestión ya al rol político tuyo. ¿No hubo alguna propuesta el año pasado? Digo, sé que tenía alguna relación en la Cámara Alta o Baja, no recuerdo muy bien. Sí, sí, tenía una propuesta en La Plata, por eso no ingresé como ingresó Cintia, que ingresó sí, el 2 de enero, estábamos charlando en esas tratativas. Tenía una oportunidad para ir a trabajar en el Ministerio de Justicia en La Plata, pero bueno, por ahora estoy acá. Bien, en los pagos entonces. Sí, yo creo que hay que echar raíces en el pueblo. Muy bien. Gracias, Florencia. No, gracias a vos, Franco.